Es una sensación de impotencia porque nosotros, como bien dijiste, ya pasaron más de 10 años. Nosotros en abril vamos a cumplir 14 años de actividades donde hemos solicitado muchísimas audiencias. En algunas de ellas, obviamente, hemos sido recibidos. Desde el 2015 ya no nos reciben nuestros pedidos de audiencia al municipio, pero aún así nosotros hemos enviado notas y seguimos enviando notas sobre temas referidos a la seguridad vial de la ciudad y a la prevención del alcohol al volante y en menores. Uh-huh. La avenida Cárcano, al igual que la ruta 28, la ruta 38 en Villa del Lago, son lugares críticos de siniestralidad. La avenida Cárcano ha sido más de una vez evidenciado el alto riesgo que hay. Justamente ayer nuestra compañera Ana Renzi, ella trabaja en un local sobre esa avenida, nos mencionaba la cantidad de infracciones continuas que ella observa, con solo mirar un ratito al salir de la vereda. Entonces, nos está hablando de que a la ciudadanía, primero, falta educación vial en forma permanente, consistente, desde el nivel inicial de educación. Eso no está en forma sistemática brindado, entonces los conocimientos de todo tipo, referido a lo que es una ciudadanía responsable y a lo que es la seguridad vial en sí, es flojo. Por otro lado, controles y sanciones también. Hay una debilidad importante porque vos para poder controlar necesitas la cantidad de personal adecuado y capacitado como corresponde para poder detectar a la persona que está cometiendo la infracción, sancionarla adecuadamente y también controlar otro tipo de cosas como son, por ejemplo, las señalizaciones. Uh-huh. Hay cartelería que está lavada, hay semáforos que a lo mejor quedaron obsoletos o que necesitarían un refuerzo con el semáforo peatonal con segundos para ayudar a visibilizar al peatón los cruces. Hay mucho trabajo para hacer. La Cárcano además tiene la debilidad donde hay zonas donde no hay veredas, entonces hay que hacer un trabajo arduo y seguramente gestionando también con la provincia. Nosotros vemos con impotencia que esto no se trabaja para un desarrollo, ¿no? Justamente, digamos, focalizando ahí en la infraestructura urbana, ¿no?, que hace falta para que esa avenida particularmente sea un poco más segura, digo, ¿qué es lo que han podido relevar? La falta de veredas, esto lo vienen insistiendo también los vecinos de la zona, incluso ahí en Villa Independencia, muy cercano a una escuela también, ¿no? Digamos, donde cruzan niños y niñas, bueno, es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Pero ¿qué otros aspectos de la infraestructura urbana? Dársenas sí. para los colectivos, tiene que haber dársenas de ingreso, no puede parar un colectivo urbano en plena avenida, suponete, sí. ¿No es cierto? El mantenimiento de las sendas peatonales, por supuesto que sí, lo que te decía, la semaforización, pero fundamentalmente controles viales, controles con inspectores capacitados, bien capacitados, ¿no? Con una capacitación rápida, que tengan visibilidad, que sean respetados los inspectores. Nosotros vemos muchas veces, está en el centro de la ciudad, que el inspector está haciendo una seña, la gente no lo percibe. Hay una falta de respeto importante en la sociedad, en todo, ¿no? Y esto tiene que ver principalmente con la cultura vial que tenemos, que la tenemos que mejorar. Vuelvo a reiterarnos, a nuestro entender, la educación vial no está brindada en las escuelas como debería ser y tampoco se invierte en la cantidad y en la capacitación a los inspectores como corresponde. Y la avenida Cárcano, porque es donde más escuchamos y vemos que las motos alcanzan grandes velocidades y muchas veces no lleva el casco colocado a la persona, se dobla en U, lo cual pone en riesgo la vida de un motociclista que a lo mejor está circulando correctamente, no se respetan velocidades, todo eso se detecta con controles, con sanciones, con campañas permanentes que no las hay, gracias a ustedes los medios que... Pero lamentablemente los medios a veces nos convocan cuando pasó una desgracia. Una desgracia evitable. Sí. Generalmente de personas jóvenes, donde el proyecto de vida se trunca. Nosotros, si pueden visitar, los invitamos siempre a que visiten nuestra página web, a nuestras redes, porque hay material de concientización permanente a este respecto. Y la ley es clara. Por ejemplo, un menor de edad de 10 años, es la edad máxima que tiene que tener un acompañante, la edad mínima, perdón, de 10 años para poder estar arriba de una motocicleta. Sin embargo, vemos niños menores de esa edad que están arriba de una motocicleta, muchas veces sin casco, o que se lo lleva tipo sanguchito. Hay zonas donde esto todavía se ve, entre dos adultos, un niño. Hay que trabajar mucho todavía, muchísimo, y no lo vemos nosotros, el trabajo. Bien, sí, fuertemente en esto, ¿no? Educación vial. De hecho, desde la ONG en su momento habían impulsado, ¿no? Bueno, acciones, ¿no? Y un trabajo con las escuelas. El tema es que esto también debería ser impulsado desde el propio Estado, ¿no? Y que no quede en manos solamente de la sociedad civil a través de organizaciones, en este caso como Concientizar. Por supuesto, nosotros hemos puesto una piedra fundamental en esto de visitar las escuelas, que ahora por la pandemia obviamente disminuyó nuestras visitas a los colegios, pero lo podemos hacer vía internet, obviamente, a los alumnos, pero también hemos presentado un proyecto en las escuelas secundarias, que se llama Alumnos Concientizadores, esto por el año 2019. Nosotros siempre vamos a impulsar la educación, porque es el primer escalón, pero tiene que ir acompañado de una planificación vial adecuada, controles y sanciones. Y en esto nosotros invitamos también a los centros vecinales a que hagan planificación de sus barrios y que impulsen, que exijan al municipio que resguarden la seguridad vial de cada zona de la ciudad. Ellos tienen también su responsabilidad, los centros vecinales, en trabajar arduamente en este tema. Y recurrir a los medios. Si ellos sienten que el municipio no aborda la temática como corresponde, acudir a los medios de comunicación para poder denunciar también esto, ¿no es cierto? Así que me parece que hay un campo abierto importante. Sí. En todo esto, Evelina, y lamentamos profundamente la pérdida de vidas, obviamente. Otro tema no menor, que lo han mencionado ustedes, es el Observatorio Vial. Sí. Nosotros hemos estado en enero del 2021 con Roberto Jiménez hablando de estos temas, ustedes lo pueden ver en nuestras noticias de prensa, en nuestras notas. No está trabajando el Observatorio Vial. Nosotros hemos dejado de recibir las estadísticas desde esa época, desde enero del 2021. 20, ¿no es cierto? Entonces ya no entendemos cuál es el control que se está haciendo sobre la siniestralidad en la ciudad. Tampoco se dan explicaciones. Eso era un convenio que se había firmado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo cual pone en duda también los números que brinda la agencia, porque si acá no está funcionando el observatorio, y esto sucede en otras partes del país, ¿cuál es el número real o aproximado a lo real de siniestros en Argentina y de muertos y lesionados? Sí, hay un campo abierto también aquí, ¿no? María Teresa, en cuanto a la situación de las picadas, ¿no? Y determinadas arterias de la ciudad que se utilizan para estas prácticas, ¿no? De altísima velocidad, tanto en motos como en vehículos, ¿han podido receptar denuncias de algunos vecinos? ¿Saben cuáles son las zonas más complicadas? Porque particularmente vivo sobre la Cárcano y soy testigo, ¿no? De que durante la noche se ve vehículos circulando a altísima velocidad con ese fin, ¿no? De competencia entre sí. Pero quería saber qué información tenían de parte de la organización y capaz de otras zonas. Mira, te puedo dar varios ejemplos. Uno de ellos, nosotros cuando visitamos hace poco la Defensoría del Pueblo, estábamos esperando para que nos atiendan y había un vecino justamente hablando de esta problemática en la zona de Costa Azul, y también te diría en la zona de Costa de Santa Rita. Yo vivo en Santa Rita, por ejemplo, y escucho a la madrugada escapes libres, a altas horas de la madrugada. Hay a veces presencia de inspectores en determinados horarios, pero eso al no mantenerse y no haber una estrategia de controles, continúa sucediendo lo mismo que en la Cárcano. Por eso vuelvo a repetir, no hay una estrategia plasmada de controles que disuada este tipo de conductas. Y además hay una ordenanza bien clara que habla de que el satélite no puede estar. Está restringido, o sea que hay un campo abierto, vuelvo a repetir, para trabajar, porque si esto se sigue reiterando, quiere decir que los mecanismos de control y sanción no están funcionando. Y el vecino, vuelvo a decir, lo he presenciado yo en la Defensoría del Pueblo, vecinos reclamando, solicitando la intervención de la abogada de la Defensoría del Pueblo. O sea que me parece que las autoridades tienen que sentarse a trabajar seriamente todos estos temas que hacen a la salubridad, a la contaminación y a evitar lesiones o muerte de una persona, ¿no? Vuelvo a lo que referías recién sobre el observatorio vial, ¿no? Y te pediría ahí que nos precises, ¿cuándo fue la última vez que habían recibido información, ¿no? Del observatorio vial del municipio, si lograron en su momento articular ahí algún trabajo y esto, ¿no? ¿En qué punto quedó trunco también? Mira, ustedes lo pueden ver sí. en nuestra página web. Sí, ahí estaba entrando, sí. Hemos puesto a disposición de la audiencia que desee visitar la página. En diciembre del 2019 nosotros hemos recibido por mail sí. el último informe. Uh-huh. A veces el informe se demoraba un poquito, pero nosotros llamaban por teléfono y, bueno, amablemente Federico Blasquez, en ese momento la persona que nos atendía, nos explicaba que por ahí había demora, pero lo enviaban. Sí. Después dejaron de enviarlo, aparece la pandemia, nosotros decidimos cautelosamente esperar, porque la pandemia apareció en marzo del 2020, sí. y después solicitamos audiencia y lamentablemente nos dijeron que el personal que con el que contaba el área no era suficiente, que estaban haciendo trabajar los martes y jueves, y que cuando se pusiera en práctica nuevamente las estadísticas nos la iban a enviar. Uh-huh. Nunca más la enviaron, y nosotros hacemos el seguimiento y vemos por los medios que tampoco se informa. No, de hecho el promedio también de siniestros viales lo pueden ver en la página web nuestra, de las informaciones. Uh-huh. Es lamentable, pero no tenemos registro actual. Claro, de hecho te iba a mencionar esto, ¿no? También a través de las gacetillas municipales, en su momento cuando estaba en funcionamiento el Observatorio Vial, también se incluía ahí como información. Así que es un registro, ¿no? Que veníamos teniendo, sí, de los accidentes, digo, no solo con resultados fatales, ¿no? Sino también otro tipo de, por supuesto, de accidentes y de siniestro que tenemos en la ciudad, y qué puntos eran los más conflictivos, ¿no? Y además se informaban la cantidad de controles de alcoholemia, uh-huh, que se hacían, sí, los operativos, y eso es un punto clave también, porque vos sabés bien que la ordenanza habla de como mínimo un control de alcoholemia por semana, lo cual es poco, uh-huh, es escaso. Nosotros consideramos que eso también lo hemos solicitado, que se reactive y se aumenten los controles, que sean sorpresivos. En fin, hay una carencia importante en este sentido, pero te vuelvo a repetir, creo que la sociedad en general tiene que sumarse a los reclamos, seguir insistiendo, porque si lo hacemos unilateralmente no alcanza. Nosotros somos una organización que trabajamos en nuestra convicción, pero tenemos un límite también. Uh-huh. Así que por eso comunicamos, informamos a la ciudadanía, exponemos como una forma de ayudar a la concientización, de resguardar el cuidado de la vida humana. Así que estamos muy agradecidos, Evelina, por estos espacios que ustedes y otros colegas tuyos nos dan, como para poner un semáforo y que podamos entender que nos falta mucho en Argentina para desarrollar estos temas, ¿no? Uh-huh. Y apuntamos a eso, a fortalecer a aquel que pueda tener esta capacidad de percibir y cambiar un hábito erróneo, sabiendo que desde el Estado hay mucho por hacer todavía. Uh-huh, tal cual. Teresa, te consulto, recién decías desde el 2015 no tienen ningún diálogo, ¿no?, con el gobierno municipal. ¿Cuánto entorpece ese cerramiento, ¿no?, del municipio a la tarea de la ONG? El diálogo es fundamental. Sin diálogo no podés planificar, no podés debatir proyectos, te limitan. Obviamente te limita muchísimo la posibilidad de crecer, de ver expectativas de diferentes ramas donde se podría trabajar. Nosotros ahora hemos sido recibidos por el nuevo defensor del pueblo, como hemos sido recibidos por los anteriores. Sí. Tenemos la esperanza de poder llegar a hacer algo con ellos, no lo sabemos todavía, pero las autoridades municipales, por ejemplo, el doctor Zaino, que nos conoce desde hace tantos años y con su momento no hemos dialogado bastante, no nos ha hecho la devolución sobre la audiencia solicitada, ni hablar del intendente. O sea, hay un campo abierto para trabajar con los mismos concejales, a quienes le enviamos cada dos meses nuestro pedido de modificar una ordenanza, la de espectáculos públicos, sí. ¿Para qué? Para prevenir el consumo de alcohol en menores, en espacios de diversión nocturna donde se expende alcohol. Hay mucho para trabajar. Sin diálogo no se puede avanzar. Uh-huh. Hay un campo abierto, lo que es la seguridad vial, y en ese campo abierto de posibilidades de mejorar, si vos apuntas a un diálogo, podés avanzar aunque sea en algún punto. Si no hay diálogo, no avanzás en nada. Y lo que se retrasa y lo que se perjudica es la seguridad vial y la prevención en general, ¿no? Uh-huh. Bien. María Teresa, esta pregunta te la hemos hecho en otras oportunidades, pero En términos de pensar propositivamente, de ver también lo que puede demandar la ciudadanía o qué impacto tiene, quería consultarte sobre otras localidades de la provincia que consideren que pueden ser modelos para pensar como política pública la seguridad vial. Si tienen algún ejemplo en el que nos podamos basar, ¿no?, para poder ver las acciones que se tienen que desarrollar en Carlos Paz para revertir esta situación. Mira qué pregunta interesante que me haces. La verdad que nosotros consideramos que todavía, por lo menos en las zonas aledañas, no vemos un cambio sustancial. Uh-huh. Y en Argentina esto también está verde. O sea, vos fíjate que muchas veces leemos la información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde afuera se ve que es una ONG, trabaja como una ONG. Me parece que hay un camino abierto de desarrollo importante que todavía no se está dando, estudiar áreas para colocar bicisendas, la capacitación, vuelvo a insistir, la cantidad de inspectores, la educación vial. No te podría decir en este momento qué ciudad te la podría dar como modelo, porque sinceramente nosotros en la investigación que hacemos, en los materiales que leemos, no vemos algo que se destaque en Argentina todavía como para ponerlo como modelo. Quizás en la ciudad de Buenos Aires hay un desarrollo más importante de bicisendas, sí, pero la ciudad de Buenos Aires no es Argentina, es una parte, como lo es Córdoba, como lo es Mendoza, como lo es Salta. Hay mucho para trabajar por el tema de la contaminación también, contaminación en general, ¿no es cierto?, auditiva y de todo tipo, en el aire. Y los desarrollos de las bicisendas y los vehículos de movilidad personal, por ejemplo, tampoco están regulados. Mm. Vemos patinetes eléctricos circulando entre vehículos con un alto riesgo, tampoco hay regulación. Te diría que en este momento no tengo un modelo específico para darte. Lo que sí veo es que hay una falta de desarrollo importante y hay que ponerse a trabajar seriamente, ¿no? Mm-hmm. Córdoba, la ciudad de Córdoba se está desarrollando bicisendas y se está mejorando la cañada, pero en lo que es controles y sanciones está como el resto del país. Uh-huh. Falta desarrollo todavía. Uh-huh.